Los que luchan y los que lloran. Aquí, Sierra Maestra. Ese fue un reportaje exclusivo realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires. Los que luchan y los que lloran. Sigo a la política de esta integración latinoamericana y de, siempre, por supuesto, en la búsqueda de la justicia. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Ningún pueblo de América Latina es débil. Sueñan todos un mismo mejor destino. Los que luchan y los que lloran. Te comento que, bueno, cuando llegamos a la ruta 43, hay un camión atravesado. Han recibido los trabajadores que en ese lugar están reprimiendo. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Los que luchan, los que luchan, los que lloran, los que lloran. Bienvenidos a esta emisión de Los que luchan y los que lloran, programa producido por el Encuentro por la Unidad Latinoamericana. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Fernando. Arrancamos esta emisión después de una semanita donde los oficialismos han avanzado en la defensa de claros intereses económicos que distan, en todo caso, de lo que nosotros queremos, la voluntad popular, que distan de lo que es un proyecto realmente popular. Y hablo de los oficialismos porque hablo del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, que no tendría nada de raro. De hecho, Macri nunca se planteó como una alternativa popular. Y hablo del oficialismo nacional, que quizás ahí hace un poco más de ruido, ¿no? Para algún desavisado que se haya quedado con los discursos, las banderitas, los fuegos artificiales que desde hace años nos viene acostumbrado el kirchnerismo, pero que muchas veces terminan ocultando justamente defensas de estos intereses que no tienen absolutamente nada de populares. Y aparentemente, Natalia, es un escenario que se va a estirar hasta el año que viene. Digo, este escenario de apurar los tiempos, de presionar sobre leyes, muchas de ellas vinculadas con fuertes negocios económicos propios y ajenos, nacionales y transnacionales. Todo esto enmarcado y sostenido fundamentalmente en el profundo blindaje mediático que han logrado construir estas dos fuerzas políticas. Macri en la ciudad, Cristina a nivel nacional, por uno, por propios y por ajenos, por A y por B, los grandes medios oficiales, los medios masivos de comunicación, terminan ocultando este tipo de negociados que los vimos claramente en la legislatura porteña y también en el Congreso Nacional. Y con legisladores que se levantaron de sus bancas completamente agredidos por otros diputados. La verdad que una vergüenza. Con alevosía, me animaría a decir. Creo que una palabra que identifica lo que se está viviendo en términos políticos en este país, lo que se vivió en términos políticos en este país, es justamente la palabra alevosía. No voy a adelantar nada más. Si te parece, arrancamos formalmente el programa abriendo las vías de comunicación. Así es, comuníquense a través del Facebook Encuentro por la Unidad Latinoamericana, allí hoy con Rosalía, a través del mail unidadlatinoamericana@gmail.com. Porque saben que también paseamos perros. Debí encontrarme en el infierno con Mirta Legrand. Ah, ah, ah. todo lo que yo esperaba, aquí no está. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. No habrá amnistía aquí para conseguir tu resurrección. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una de las sesiones más avergonzantes, te diría, de los últimos años y que compara realmente con esos viejos tiempos que algunos rememoran del Consejo Deliberante, los negociados, los chanchullos, la venta de votos, el intercambio de favores, toda esa suma que el imaginario colectivo la deposita en ese Consejo Deliberante del municipio de Buenos Aires. Ese espíritu, evidentemente, sigue presente en la legislatura porteña. Y para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con justamente un compañero que no se siente parte de ese espíritu, y por lo menos tanto él como su bloque decidieron, en minoría, oponerse tajantemente a lo que estaba sucediendo. Infelizmente, su postura no prosperó. Son una minoría, simplemente 11 diputados en el día de ayer, entonces se negaron a transformar la política en los negocios de ciertos socios inmobiliarios que comparten el PRO y el kirchnerismo. Y estamos hablando de quien ya nos está escuchando, el compañero Fabio Basteiro, presidente del Bloque de Buenos Aires para Todos en la Unidad Popular. Bienvenido, Fabio, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Queríamos que nos cuentes tus impresiones de lo que viviste en la legislatura porteña. En principio hay una mecánica de que un paquete de 11 leyes fueran tratadas sobre tablas, a libro cerrado y sin dictamen de las comisiones correspondientes. Implica que si se utiliza ese método para tratar de que esas leyes tengan validez, es que el propio objeto de las leyes no tiene como fundamento justamente el tratamiento con el conjunto de la sociedad, con los sectores más vulnerables. Si se tiene que apelar a este tipo de recursos, de esta mecánica legislativa para que esas leyes tengan validez, es porque justamente no tiene que ver con el tratamiento de los problemas reales de la gente. La defensa de los medios es en función de los fines. Si uno defiende un medio como el que se utilizó ayer, el fin en sí mismo de por sí no puede ser convalidado. Por el otro lado, creo de que el paquete de leyes implicaba toda una lectura de carácter institucional, quiere decir de que acá se han violado incluso las mecánicas lógicas y básicas de lo que es el tratamiento de un proyecto de ley o de resolución. Se ha negado la posibilidad de que la oposición pueda hacer las observaciones, de nutrir de la información necesaria y de tener proyectos alternativos y superadores a los planteados por el oficialismo, junto con la complicidad directa del Frente para la Victoria. Tiene una lectura política, la devolución de favores del PRO a los K, porque ellos fueron los que dieron el quórum para la sesión en el Congreso Nacional y también fueron los que votaron esa ley propatronal que se aprobó en el Congreso Nacional, que es del Poder Ejecutivo Nacional, de la señora Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con respecto a las ART. Creo que son una sumatoria de facturas que concurren a un escenario donde se manifiesta claramente la complicidad y las alianzas de clase que existe entre el PRO y los sectores acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y un tercer elemento es el impacto económico. Se vende el edificio del Plata, un edificio simbólico de la Ciudad de Buenos Aires, que es alrededor de 100 millones de dólares, se va a vender por una decisión de 40 diputados a espalda del conjunto de la sociedad. Se quiere entregar 37 hectáreas de terrenos del Parque Roca, se quieren entregar y rezonificar y urbanizar haciendo edificios y un plan inmobiliario muy importante en la zona de Liniers, Villaluro, Caballito, Palermo, Pompeya. Se estructuró una respuesta muy clara con lo que es el Distrito de las Artes, que no es más ni menos que bajarle los impuestos a los grandes grupos económicos que negocian con la cultura y con el arte en el ABL y en los ingresos brutos, cuando al resto de la sociedad, de los porteños, se le sube el ADL y se le suben los ingresos brutos. Y a la vez, porque creo que está latente una discusión que es mucho más profunda, que es el barrio Santa María del Buen Aire, que quieren tratar en 15 días y que implica la problemática de la isla de Marchi, que no es más ni menos que el mismo grupo económico IRSA, que está aliado con el gobierno de Mauricio Macri y con el gobierno de Cristina. Todo esto dio una sesión bochornosa, patética, y donde se hizo uso de la pornografía legislativa como mecanismo para tratar de anular el debate, y aquellos que a los gritos decían defender el patrimonio público, que hacían festivales para tratar de defender a algunas hectáreas del propio Borda, hoy son los que le votan el presupuesto, como fue en este año, y los que le votan la entrega para que puedan avanzar con el centro cívico, que es, sin lugar a duda, un elemento de negocio inmobiliario por sobre el interés real y prioritario que tiene la sociedad porteña. Sí, justamente hacías referencia a dos proyectos, en realidad tres proyectos que se votaron ayer y que tienen relación directa acá con la Comuna 4, desde donde transmitimos, ¿no? Y que de alguna manera algunas organizaciones sociales y ciudadanos también se hicieron presentes durante la sesión para repudiar esta actitud y que focalizaron sus reclamos justamente en el Frente para la Victoria y en sus aliados, ¿no? Que hace pocos días, horas, me animaría a decir, antes, decían defender el caso justamente del Hospital Borda y del avance del gobierno de la ciudad sobre sus terrenos para la construcción del distrito cívico. Y por otro lado también el distrito de las artes, ¿no? Que se va a realizar en La Boca. Bueno, es que yo creo que tiene límites la estructura de relatos simbólicos que quieren hacer aparecer a quienes se autorreferencian como progresistas, como proyectos nacionales y de profundos cambios, cuando en la práctica luego terminan ejecutando y consolidando un modelo de dominación en la ciudad de Buenos Aires. A mí me ha tocado en términos personales ir al Borda, presentar recursos con los propios legisladores que ayer votaban, que se siga avanzando en la definición del distrito, del centro cívico. Me ha tocado participar en asambleas con los vecinos y con los comuneros del Frente para la Victoria para defender al barrio con respecto al impacto inmobiliario que va a tener el Distrito de las Artes. Y ellos mismos fueron los que alentaban a esa posición. Yo no sé cómo en el término de un mes se puede modificar estructuralmente un pensamiento, sino es a partir de un disciplinamiento que tiene más que ver con el negocio que con la definición política, ideológica y fundamentalmente de sostener lo que uno piensa con lo que hace. Fabio, muchísimas gracias por haber participado del programa. No, gracias a ustedes, saludos. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Son los que ratifican leyes mineras, llevan tatuado Marricón en la piel, los que regalan a empresas extranjeras la cordillera menos su hotel. Yo los llamo los gobiernos pro cases. Yo los llamo los gobiernos pro cases. Cortan el presupuesto de los maestros, nombran ministro a un funcionario represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, confunden represión con educación. Yo los llamo los gobiernos, pero cases. Yo los llamo los gobiernos, pero son muy buenos bailarines, bailan. hablando por un sueño saben brillar. Y si se cansan de no ir nunca al Congreso, con la efedrina pila vuelven a andar. Precisamente trafican ideas los que se creen listos por cabezón. Cartas que cambiaron vidas. Vidas que cambiaron a hombres y mujeres. Los que luchan y los que lloran. 14 de marzo de 1972. Carta de Agustín Tosco al doctor Arturo Illia, Buenos Aires. Doctor Arturo Illia, me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo y en especial todo mi reconocimiento a su permanente preocupación por mi situación. El doctor Hipólito Solari Irigoyen me ha comentado las reiteradas trabas que han opuesto los funcionarios del régimen para que usted pudiera verme nuevamente en este penal. A pesar del impedimento, quiero decirle que para mí es como si usted hubiera venido hasta aquí. La torpe actitud de los censores burocráticos no hace más que enaltecer su amistoso gesto. El doctor Solari Irigoyen también me refiere lo principal de su actividad cívica en defensa de los derechos del pueblo. Asimismo, en varias oportunidades, he podido leer declaraciones suyas sobre el momento que vive nuestro país. En particular, me he sentido muy satisfecho por sus respuestas al cuestionario que le presentó el diario La Capital, de Mar del Plata, y me permito extraer una frase de indudable significación para la actualidad. O defendemos el Estado de Derecho o aceptamos el Estado de Hecho, característico del actual régimen. Aquí caben toda clase de discriminaciones disimuladas y explicadas con un fariseísmo deprimente que pretende transformar al ciudadano en súbdito. Así es, los distintos tiempos y etapas que ha recorrido esta mal llamada Revolución Argentina siempre se ha caracterizado por una concepción elitista y reaccionaria del poder gubernamental. La voluntad soberana del pueblo ha sido permanentemente desconocida y escarnecida, con actos y atropellos que la historia no olvidará. Pero ello no ha llevado a un sometimiento, ni siquiera a una subordinación de la vigorosa personalidad de nuestro pueblo. Estamos viviendo un presente de lucha y sacrificios para construir un porvenir de paz y fecundidad. El hombre nuevo ya está en la calle con una correcta valoración de lo que debe ser una sociedad justa y aporta su fe, energía y combatividad para edificarla con urgencia. Los pueblos y naciones avanzan hacia superiores formas de vida y los argentinos no debemos quedarnos retrasados. Es preciso derrotar entonces a aquellos que, como usted bien señaló, pretenden convertir al ciudadano en súbdito. Estimado doctor Illia, como puede apreciar, su significativa frase me ha llevado a este breve comentario. Sé que su límpida trayectoria ciudadana le da total autoridad para emitir ese juicio, y quienes, desde otro plano, pero con similar preocupación por las cosas del pueblo, coincidimos en tales apreciaciones, no podemos menos que destacarlas como se merecen. Por último, quiero decirle que pese a esta arbitraria represión que se me aplica, me siento bien física y espiritualmente. Desde aquí, coopero con mis compañeros en lo que me es posible y espero confiado el día de la libertad para continuar como siempre en el trabajo y la lucha. Agustín Tosco. Los que luchan y los que lloran. Y escuchábamos en las cartas que cambiaron vidas, en las vidas que cambiaron a hombres y mujeres, Agustín Tosco. Y es imposible hablar de Agustín Tosco sin decir que hoy, y quizás fundamentalmente y sobre todo hoy, es el ejemplo más cabal de coherencia en la lucha y de reivindicación histórica de nuestros dirigentes. Si hay un motivo por cual los dirigentes políticos de nuestro país quizás deberían ser no solo recordados, sino, ¿cómo decirlo?, sostenidos como variable histórica, ¿no? Me refiero a la discusión al respecto de la dirigencia y cuando los líderes y la dirigencia y la importancia que tiene, una muestra de que se puede ser un dirigente comprometido con las bases, que se puede ser un líder político sin ser ni un tirano ni un corrupto. Esa muestra cabal es Agustín Tosco. Bienvenido, Nahuel. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de dos dirigentes, dos cordobeses, casualidad, dos hombres que se podía resumir tocados por la ética. Son dos hombres absolutamente éticos, dos apasionados de la política, uno un dirigente sindical, como bien dijo Fernando, Agustín Tosco, nacido en Moldes, Córdoba, y otro un ex presidente ya fallecido, Arturo Humberto Illia. Arturo Humberto Illia llega a la primer magistratura en 1963. Podríamos decir que llegó con un consenso muy bajo y con algo que podíamos llamar el pecado de origen, la proscripción del peronismo, que venía del golpe de Estado de la Revolución Fusiladora, autodenominada Libertadora, liderada por Aramburu, Rojas y Lonardi. Ese Arturo Humberto Illia, radical, llega a la Casa de Gobierno y no al poder. Intenta algunas reformas desde la ética y desde la coherencia, no cede ante las presiones por cobro de patentes medicinales de los grupos multinacionales y rompe los contratos petroleros celebrados, entre otros, por su correligionario Arturo Frondizi. ¿Qué pasa con Illia? Illia es hackeado por la burocracia sindical, por los grupos multinacionales de poder y por los grupos nacionales. Finalmente, un 28 de junio de 1966, es derrocado este honesto hombre nacido en Córdoba, en Tres Cruces, es derrocado y se instala la dictadura autodenominada Revolución Argentina, comúnmente y popularmente llamada Onganiato. Ese Onganiato va a ver las garras de Agustín Tosco y el sindicalismo clasista. Agustín Tosco no es un sindicalista como hoy vemos a la gran mayoría, lamentablemente, de los sindicalistas. Agustín Tosco es un luchador que ya había visto la prisión, había, entre comillas, debutado en la prisión precisamente con el fusilador Aramburu. Agustín Tosco, una vez en la lucha en contra de la dictadura de Juan Carlos Onganía, protagoniza, junto a otros compañeros clasistas, Atilio López y demás, protagoniza un hecho histórico en la historia argentina que es el Cordobazo, esa unión de obreros y estudiantes que marcan el comienzo del fin del Onganiato. Si bien Onganía ese 29 de mayo de 1969 no cae, queda absolutamente debilitado él y su plan de dependencia de Adalbert Krieger Bacena. ¿Qué pasa con Tosco? Tosco sigue la lucha y es encarcelado por ese proceso de revolución argentina. En esa cárcel Tosco va a tener una actitud absolutamente honesta, coherente con lo que era él, ayudando a la fuga de Trelew en 1972 y, si bien no participó de ella, contuvo a los demás presos que no lograron la fuga y luego de la masacre citada en otros programas, no vamos a volver, pero tiene que quedar en claro que es ese 22 de agosto de 1972. La actuación de Tosco es una actuación ética, por sobre todo. una vez liberado Agustín Tosco, y con el proceso de esa dictadura en franco retroceso, Agustín Tosco ve la llegada de Perón, como la ven todos los argentinos, y él la caracteriza de una forma distinta a la que lo caracteriza la burocracia sindical. De hecho, el 13 de febrero de 1973, Tosco tiene un debate en televisión, simpáticamente conducido por un tal Gerardo Sofovich, contra un sindicalista burócrata, que era José Ignacio Rucci. Tosco en ese debate deja bien en claro las posturas del sindicalismo clasista. Y Rucci deja bien en claro las posturas de la burocracia sindical. Agustín Tosco en cara de Rucci le dice lo que es exactamente la burocracia ante la pregunta de Sofovich. Y con una extremada vigencia, Tosco cita a la Unión Ferroviaria como modelo burocrático. Cualquier semejanza con el presente y Pedraza no es una mera coincidencia. Y por sobre todo, Tosco sabe distinguir esa falsa antinomia en la que lo quieren meter a él y a todo el grupo de luchadores sociales y políticos que es peronismo-antiperonismo. Tosco siempre decía que lo importante era la unidad de los trabajadores más allá de su carga ideológica, de su ADN ideológico. De hecho, Agustín Tosco es un marxista, en su momento había sido militante del Partido Comunista, es un marxista, y el otro hombre que hoy recordamos brevemente es Arturo Illia, que es un radical. Tosco convocaba la unidad de los luchadores populares, lo hizo hasta el último instante de su vida. Su vida, que se vio bastante complicada, luego de este debate y luego de que se instale en el poder el gobierno peronista junto a la AAA, y el golpe final a lo que es la democratización de gremios y demás es dado cuando el 1 de julio de 1974 muere el general Juan Domingo Perón. En ese momento se hace todopoderoso José López Rega, alias el Brujo. Él y la alianza con Isabel Perón y la AAA van a intervenir el gremio de Luz y Fuerza, lo que va a hacer que Tosco tenga que pasar a la clandestinidad. Esto es octubre de 1974. Hay que tener en cuenta que era un gobierno constitucional. Finalmente, Agustín Tosco, mal de salud, perseguido, va a morir en noviembre del año siguiente, 1975. Ese día de noviembre que muere Agustín Tosco es una manifestación popular en contra de la AAA y el método represivo inaugurado por un gobierno constitucional. El velorio de Agustín Tosco cuenta precisamente con la participación de don Arturo Humberto Illia y es una muestra popular de 20.000 personas que no estuvo exenta de represión por parte de la policía cordobesa. Su féretro llevado a el Camposanto, cementerio, como quieramos llamar, de San Jerónimo, fue acompañado por una multitud. Esa misma multitud que le rendía honor a un hombre coherente, luchador y ético que siempre levantó las banderas de la unidad. Nada más vigente hoy que el legado de Agustín Tosco. Gracias, Nahuel, por habernos acompañado. Por favor, siempre hay que ponerle un toque de desacartonamiento. Así que bueno, esta es nuestra historia. Cuando te venden por un voto, nosotros decimos Tosco. Cuando entregan los proyectos y las ideologías por negocios, nosotros decimos Tosco. Cuando usan a la memoria de nuestros compañeros para justificar lo injustificable, nosotros seguimos diciendo Tosco, siempre Tosco. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Si guay, si, si guay, hermosa chayanteñita. Si guay, si, si guay, hermosa chayanteñita. Imagínate, imagínate, hermano. Amplificando voces. Ampliando voces. Los que luchan y los que lloran. ¿Quién dice lo que nos dicen? Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Los que luchan, los que lloran. La letra chica. Más allá de la retórica. De grandes verdades. Pequeños hechos que forman grandes verdades. La letra chica. La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IRSA. La objetivación de la naturaleza y el territorio conduce a su apropiación racional. Una vez que el territorio, la naturaleza y la sociedad adoptan carácter de objetos, pueden ser organizados funcionalmente. Tanto las capacidades tecnológicas como los alcances políticos determinan las condiciones y el ambiente en el cual se definen las dimensiones y posibilidades de uso y ordenamiento de los territorios. La Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, IRSA, es el proyecto más ambicioso de reordenamiento del territorio que se haya desarrollado en el mundo. Mediante el trazado de rutas multimodales, hidrovías, carreteras, vías férreas, la enorme masa territorial de América del Sur pretende ser refuncionalizada de acuerdo con las exigencias de un mercado mundial ávido de recursos, de corte neoliberal y extractivista. Fue hecha pública en agosto del 2000 por el entonces presidente brasilero Fernando Henrique Cardoso, junto a los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la apariencia de una iniciativa local y de carácter autóctono. Sin embargo, IRSA se piensa desde el centro hacia las costas. Se trata de un conjunto de proyectos descentralizados diseñados para asegurar la movilidad de capitales y mercancías, con un profundo carácter centrífugo, extractivo y de expulsión de las riquezas hacia los grandes centros. La lógica extractivista no es nueva en nuestro continente, acostumbrado al saqueo desde tiempos de la colonia. Sin embargo, esta iniciativa es más ambiciosa aún. No solo se trata de nuevas rutas, sino de transformarlas también en lugares de trabajo, instalando plantas ensambladoras a lo largo de los caminos o utilizando barcos fábricas. Hacerlas adecuadas tanto al movimiento de petróleo, gas y minerales como al de la información. Multiplicar los usos de la naturaleza haciendo del agua medio de traslado y mercancía. Establecer nuevos ordenamientos lógicos y en la práctica nuevas fronteras. Transformar el territorio, adecuar las nuevas mercancías a las nuevas tecnologías y a los nuevos negocios. Cuadricularlo, ordenarlo, hacerlo funcional y productivo y al mismo tiempo reforzar su vigilancia y control. Es a todas luces un nuevo orden territorial para la región que trata de poner en ruta la explotación de yacimientos hidrocarburíficos. minerales, genéticos, acuáticos y también agropecuarios. Para lograr esto y ante la esquizofrenia de tratar a la naturaleza como objeto del deseo y como obstáculo, el territorio sudamericano ha sido dividido de acuerdo a sus virtudes económicas y estratégicas en 8 ejes transversales. Mercosur, Chile, Amazonas, Capricornio, Interoceánico Central, Perú, Brasil, Bolivia, Escudo Guayanes y Ejes del Sur. Y 2 longitudinales. Hidrovía, Paraná, Paraguay y Eje Andino y Andino del Sur. La idea de construir una infraestructura integrada bajo esta lógica en un territorio de las dimensiones y la variedad del sudamericano no deja de sorprender por la irresponsabilidad con la que se desentiende de los enormes daños ecológicos que implica y por las transformaciones sociales y geopolíticas que acompañarán la construcción de estos ejes. Los intereses de las empresas transnacionales involucradas en convertir nuestro territorio en mercancías y ganancias. Los intereses militares que buscan abrir los pasos para vigilarlo y controlarlo. Confluyen en una suicida idea de progreso que supone la concepción de la naturaleza como objeto externo apropiable. La lógica de la naturaleza como barrera o como recurso se encuentra en todos los aspectos del plan. Más grave aún es que esta ofensiva extractivista se instaló también en la agenda de los gobiernos de la región, que más allá de sus diferencias político-ideológicas parecen inclinarse por profundizar este modelo, justificado como una respuesta ante la incertidumbre económica global. Incluso la UNASUR, en el 2011, presentó 31 obras que forman parte de la cartera de la IRSA como respuesta del organismo frente a la crisis económica. La combinación de estos procesos con el impacto de la desaceleración económica y los ajustes del gasto fiscal sugiere que estamos frente a la posibilidad de un nuevo ciclo regional de luchas. Ciclo que parte de los cambios y los logros, pero también de los límites y frustraciones de lo acontecido en América Latina en la última década. Y donde la construcción colectiva de alternativas populares frente a la crisis plantea sobre todo el desafío de elaborar un proyecto alternativo por otra integración y otro desarrollo. La letra chica. Y este es la letra chica. Plan IRSA. Plan de integración de la infraestructura regional sudamericana. Y para hablar un poco sobre cómo, qué es este plan, cómo se enmarca, y en todo caso, ¿por qué decimos que es un plan de territorialidad, perdón, de la dominación? Estamos acá en el piso junto con Carlos Motto, que es sociólogo y integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, del cual es responsable el 90%, te diría, de este informe, ¿no? Este informe fue, de hecho, fue casi un extracto de un documento que el observatorio lanzó en 2007, si no me confundo, que se llama justamente así, Territorialidad de la Dominación, Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, y de que, del cual Carlos fue parte en su producción. Bienvenido, Carlos, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Primero te pregunto, ¿si consigue este material? En la página del observatorio se puede encontrar. Hay un ítem que es recursos naturales y allí se puede encontrar en formato PDF. www.geopolitica.ws es la página del observatorio donde en todo caso pueden bajar este material, que es muy interesante y muy plástico, si se quiere, ¿no? Sí. Tiene como muy claramente enmarca de una manera muy, muy visual, hasta si se quiere, porque si no es difícil entenderlo. Uno de los problemas que teníamos es cómo explicar el plan IRSA en radio, con palabras, no sin poder mostrarlo, de alguna manera, cómo estos ejes que atraviesan el continente están orientados a una lógica extractivista, una lógica que piensa la naturaleza como un bien, un recurso a ser extraído y orientado clara. Y esto es muy muy fácil verlo en el documento, en los mapas que dibuja, ¿no? Cómo está orientada hacia los centros urbanos, hacia Estados Unidos, hasta la extracción, hasta sacar del interior y a generar justamente esto, ¿no? Estos ejes que permitan cuanto más rápido el movimiento de la extracción de los recursos, mejor. Sí, algunas de las premisas con las que trabajamos en el observatorio es tratar de tener una mirada global sobre el territorio latinoamericano. porque si no las miradas muy parciales, las miradas centradas muy desde aspectos nacionales, impiden justamente ver estas interrelaciones que son, que sobredeterminan las relaciones políticas en el continente. La otra prioridad es entonces volcar esto de forma visual en mapas para justamente que la territorialidad se pueda ver materialmente. Y entonces siempre se hace un trabajo de mapas y de localizaciones. Si ustedes ingresan a la página van a encontrar trabajos más recientes donde hay localización de las empresas extractivas, otros trabajos que tienen que ver con la localización de bases militares, siempre tratando de relacionar una cuestión con otra, ¿no? Los movimientos de militarización, sobre todo de las bases estadounidenses, y los emplazamientos de las empresas extractivas y estos planes globales, que es interesante verlos de esta manera global, porque de alguna manera condicionan toda la política de los estados nacionales. De hecho, digamos, esta política del IRSA es una política que pone en tensión incluso los proyectos más ambiciosos, más interesantes de América Latina, porque los ponen en tensión con espacios territoriales, con distintas comunidades, los ponen en tensión con la destrucción de lo que tendríamos que llamar no recursos naturales, sino bienes de la naturaleza, tratando de avanzar en una concepción distinta de la relación con el territorio. Digamos, no es casual, mejor dicho, como es tan difícil verla a IRSA como un plan general, digamos, como no es fácil entender todo esto, porque de hecho incluso se presentan como, cuando es ahí anunciado, se presentan como planes de integración o de infraestructura independientes, ¿no? Autónomos o vinculados directamente con los países donde se generan, pero no se nota esa mano. El plan tiene la misma lógica que tiene el plan Puebla o el plan de Mesoamérica en Centroamérica, en el sentido que los dos planes aparecieron como estrategias de un Estado Nacional, de un presidente en particular, fue Calderón en México y Fernando Henrique en Brasil, quienes le dieron iniciativa y fue rápidamente recogido por organismos internacionales de financiación. Entonces aparecen como iniciativas regionales y involucran a distintos estados y a tantas empresas transnacionales como empresas locales. Como generan una cierta actividad económica, digamos, todo el desarrollo de estas infraestructuras muchas veces está encarado por empresas, entre comillas, de capitales nacionales o principalmente de capitales nacionales, entonces es bastante difícil, si no se tiene una mirada global de esta política, entender que en verdad está condicionado o está sobredeterminado por el sujeto hegemónico que es el capital internacional, y ese capital internacional vinculado fundamentalmente a las estrategias políticas y militares de Estados Unidos. Digo, esto es bastante difícil porque la lógica no es muy distinta de la que nos explicara Scalabrine Ortiz cuando describía el entramado de los ferrocarriles argentinos, y nos explicaba que tenían esta forma de una tela de araña todos sus recorridos terminaban en el puerto justamente para poder extraer materias primas. Lo que cambia es la ambición de este proyecto, porque interrelaciona distintas regiones latinoamericanas. Por lo tanto, como plan, se superpone también con las aspiraciones emancipatorias, con el UNASUR, con estrategias que intentan lograr la integración desde otra perspectiva. Entonces es bastante difícil localizar un enemigo, poder localizar a alguien a quien hay que hacerle el reclamo por este tipo de políticas. Implican tratar de construir una mirada sobre un desarrollo que sea distinto, que no se fundamente, que no se enfoque fundamentalmente en una mirada extractivista y en una relación de explotación de la naturaleza y de los pueblos, que es lo que básicamente trata de desarrollar el capitalismo, sino que empiece a pensar una relación distinta con este tipo, con los territorios, en lo que implican tanto en bienes de la naturaleza como en autonomía de los pueblos y de las distintas comunidades. Bien, estamos acá compartiendo un poco estas reflexiones al respecto del plan IRSA con Carlos Motos, sociólogo, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Vamos a un tema musical, pero dejamos pendiente, para retomar la charla desde acá, esta pregunta que tiene que ver, que en realidad tiene que ver con esto que decías vos, pero ¿por qué decimos que se están construyendo, generando nuevas fronteras en Latinoamérica? Y en todo caso, ¿cuáles son esas nuevas fronteras? fecunda, el sol germina todos en este planeta. El viento es el que marca los destinos y el agua purifica. Tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza. Y el hombre devasta todo y comercia recurso natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Matar ese mundo así es. Los poderes se jactan que cumplamos todo al pie de la letra. Solo que se olvidan el mandamiento de amar lo natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. De cada uno de los habitantes de esta tierra que camina malherida, envenenada, que está en venta, que si no la privatizan los políticos en guerra de esta falsa ecología que futuro nos espera. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo. Eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así es. Seguimos, mejor dicho, más que estamos, con Carlos Motto, sociólogo, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, y estábamos charlando, ¿no? ¿Por qué se dice que se están generando, se están construyendo nuevas fronteras en Latinoamérica, ¿no? Un poco para intentar darle algo más de plasticidad a este conjunto, porque el IRSA solo se puede entender así, ¿no? Como un conjunto de proyectos fundamentalmente viales, pero también vinculados con la generación de energía, ¿no? Sí, no sé si nuevas fronteras. Lo que hay que pensar son verdaderas rutas o cintas de transporte, por decirlo de alguna manera, de los recursos naturales, que tienen una concepción distinta a lo que se pensaba como los territorios en hace 100 años. Digamos, la diferencia es, si uno tiene que comparar la forma en que se quería atravesar el territorio hace 100 años, o el imperialismo pretendía atravesar el territorio, fue construir el canal de Panamá, construir un canal de 80 kilómetros que permitiera rápidamente cruzar de un océano a otro. Y ahora se están planteando hacer una ruta de 80.000 kilómetros que atraviese, por su parte más gruesa, el continente sudamericano. Esto implica que no es... el objetivo atravesarlo, sino que es valorizar durante ese trayecto, poder valorizar los recursos que están en los sectores más recónditos de América, justamente convirtiéndolos rápidamente en mercancía. Es de la dominación, porque claramente cuando uno lo ve como proyecto global, lo que queda en evidencia que no está pensado ni siquiera con la idea de que estos recursos, estos bienes de la naturaleza, sean apropiados por, localmente, ¿no? Esto está pensado como una forma de integración directa, como construir el marco para que todo el continente pueda integrarse rápidamente a un mercado globalizado, ¿no? Sumamente internacionalizado. Sí, te referías un poco, para aclarar, este eje sería el llamado eje Amazonas, ¿no? El eje Amazonas, que sí. Pretende transformar en una gran hidrovía el río Amazonas, y si no me confundo lo tengo acá, el río Beni en Bolivia, y que en todo caso uniría, como vos decías, por la parte más ancha de nuestro continente, el Pacífico y el Atlántico, ¿no? Atravesando justamente una de las zonas de mayor biodiversidad, un reservorio de biodiversidad como es la selva amazónica, ¿no? Que comparten Brasil y Bolivia, entre otros países. Asusta un poco, ¿no? Esta capacidad de pensar al capitalismo al extremo, incluso asombra la capacidad que se piense, y esto quizás es medio contramentado, que se piense o que se esté llevando adelante incluso, en un momento donde hablamos que Latinoamérica tiene una mirada progresista, que hay un resurgimiento progresista, popular, si se quiere, en distintos gobiernos latinoamericanos, que también es innegable, lo hay, digamos, hay una mirada que en todo caso se contrapone a la mirada neoliberal que dominó el continente latinoamericano, pero que sin embargo hoy este proyecto es llevado adelante también en estos gobiernos. Sí, la mirada global lo que permite es ver cuál es la orientación que le da el sujeto hegemónico. El sujeto hegemónico es el capital concentrado internacional, que está directamente ligado y protegido por el Estado norteamericano, por ese fenomenal aparato militar. Tener esa perspectiva no quiere decir que esto, así como se planifica, se realiza. Digamos, hay sujetos que resisten, hay proyectos alternativos o proyectos que pretenden ser alternativos. Lo que sí me parece que la lógica de este proyecto, en principio, es una lógica que fácilmente captura ciertas miradas neodesarrollistas. Digamos, esta idea de que el desarrollo económico es neutral, cualquier desarrollo económico es un desarrollo que puede ser beneficioso, ¿no? Esto ha sido la mirada también, esto ha sido un problema del llamado socialismo real hace varias décadas, esta idea de que el crecimiento económico de por sí, dado de cualquier manera, aunque sea depredatorio, aunque implique destruir ciertas relaciones sociales, ciertas comunidades, ciertas tradiciones, es en sí un camino evolutivo, un camino de progreso. Lo que hay que tratar de generar, me parece, son miradas alternativas en relación a esto, y que estos proyectos, si se quieren neodesarrollistas, aclaren todo lo posible en qué medida están construyendo determinadas cuestiones simplemente en forma crítica o simplemente desde otras estrategias o pretendiendo recuperar ciertos recursos para otras estrategias, digamos. Eso habría que verlo en particular, pero realmente este tipo de proyectos genera tensiones muy fuertes. Es una disputa que hoy se está dando y que en todo caso depende de nosotros de poder enmarcarla bien para saldar el conflicto positivamente. Natalia, tenías una pregunta que es interesante, ¿no? Para darle dimensión a esto, Irsa. Preguntar un poco qué rol es el que cumplen los estados nacionales y los gobiernos en este plan, digamos. ¿Son parte o están...? O sea, parte son, digamos, porque es el territorio, pero ¿son perjudicados o son los que llevan adelante estas acciones del IRSA? En buena medida son los que llevan adelante muchos de estos proyectos. A veces sobre, la matriz tiene que ver con esta concepción neodesarrollista y que plantea la necesidad de, entre comillas, éxitos económicos rápidos. Entonces esto genera tensiones. Un gobierno como el gobierno uruguayo, que es un gobierno progresista, sin embargo tuvo una política muy fuerte tratando de sostener las papeleras. Y esto tiene que ver con que las papeleras, en términos inmediatos, producen trabajo, y producen trabajo para gente que lo necesita, digamos, y producen cierto bienestar económico. Entonces, el problema es que no se han generado ni los movimientos ni las instituciones a nivel territorial que puedan tener una mirada global y de enfrentamiento global a este tipo de políticas, y también de acuerdos globales donde se puedan tener en cuenta los distintos intereses afectados. Esto sí lo logra el capital, porque el capital tiene organizaciones como las organizaciones de financiamiento internacional que manejan su lógica, que además aparece siempre como una lógica técnica, con lo cual aparece como muy neutra, pero que implica una lógica política de avasallamiento de todos los que están afectados por este tipo de situaciones. Por otra parte, es bastante complejo, esto hay que verlo, me parece, en cada situación particular, por eso daba un ejemplo con lo de Uruguay, porque están implicados distintos sujetos, así sean en pequeñas empresas locales que se benefician, capitales nacionales, con todas las comillas que uno le tiene que poner a la idea de capital nacional, transnacionales y los gobiernos, que todos pueden encontrar algún tipo de beneficio coyuntural. Me parece que lo importante es tratar de ir construyendo esta mirada desde abajo, desde los movimientos, desde los pueblos, que sea global y que empiece a plantear límites globales o límites de conjunto a este tipo de iniciativas. Carlos, te agradecemos muchísimo que hayas que nos hayas acompañado en esta humilde reflexión, breve reflexión, ¿no? Lejos estamos de poder y de querer, en todo caso, agotar esta discusión, que al contrario, me parece que hay que profundizarla, hay que discutirla, incluso llevarla a extremos, ¿no? El tema de cuestionar justamente cuál es el rol, cuál es nuestro rol desde las organizaciones sociales y de los gobiernos, ¿no? Que se reclaman y que se definen progresistas, transformadores, revolucionarios, quizás en Latinoamérica, y que hoy están llamados a este desafío, ¿no? Este desafío de pensar en otro desarrollo, en otra integración y demostrar un poco lo que vos decías, ¿no? Que es posible. Que hay experiencias, ¿no? En todo caso, habría que ver si tenemos la capacidad de llevarlas a políticas de Estado un poco, ¿no? Eso me parece que queda pendiente. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas entonces. Muchas gracias a ustedes. Era Carlos Motto, sociólogo, miembro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, hablando del IRSA, del Plan IRSA, en los que luchan y los que lloran. Sí, agradecimientos y saludos. Úrsula Abramovich, Gabriel Cipituca, Laura Martínez y Valentino, que nos escucha hoy por primera vez, pero se hace oyente para siempre. Para siempre es como mucho. Para todo. Así es. En la conducción, Fernando Tocco. Y Natalia Traba. En la producción artística, Matías Belli y Eugenia Santorum. Y en la producción, Cecilia Levatti. Y nos vamos, Natalia. Los que luchan y los que lloran. Una producción del Encuentro por la Unidad Latinoamericana. Los que luchan y los que lloran. Es una producción del Encuentro por la Unidad Latinoamericana. www.unidadlatinoamericana.org. Los que luchan y los que lloran. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días, Buenos Aires. Por dioseros y lincheras. ¿Por qué hacemos radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros en el intento. Radio ¿Por qué? La radio del movimiento. Buenos días a las palomas escondidas. Al que sueña, al que escapa, al que lucha. Para comunicarte con Radio ¿Por qué? info@radioporqué.org.ar info@radioporqué.org.ar Radio ¿Por qué? La radio del movimiento.